con una pregunta que tiene que ver con economía y que es, ¿cuánto cree usted que va a pesar el factor económico a la hora que los argentinos pongan el voto en la urna, tanto las PASO como las presidenciales? ¿Cuánto va a pesar ese contexto económico tan complicado que estamos viviendo a la hora de elegir el próximo presidente? Sin dudas es un factor muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de la familia de poder planificar su futuro, su bienestar, pero creo que es una dimensión más de una discusión mucho más profunda, ¿no? Un poco como decimos, esto va a ser una batalla más que por el bolsillo, por el alma de la Argentina, por una Argentina que ratifique, que esté pensando no solo en el hoy, sino en sus hijos y sus nietos, y en una prosperidad que vamos a lograr en la medida que realmente resolvamos los problemas de fondo y no nos quedemos solamente en la coyuntura. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. ...8.07 de esta mañana de martes, 9 de abril... Buenos días, Victoria, ¿cómo me gusta nuestra nueva cortina? Buen día, Pablo, nuestra nueva cortina es un temazo... composición de Germán Bissell, porta apellido, y Federico Llera. ¿Qué apellido parecido al tuyo? Así que una familia de virtuosos, podemos decir. Como del otro lado del vidrio está Camila, vos, nuestra operadora... estrella, temprano con la fresca, en este falso otoño ya estoy yo empezando a tener calor. Me gusta igual este otoño, me gustan estas mañanas de otoño que son así como que podés salir con una camperita tranqui, porque a vos te veo como muy de verano, sí, pero está bien, hay mucha humedad, hay como casi 93% humedad, eso hace que se sienta un poquito pesado, pero son 13 los grados. Bueno, porque hoy la sensación térmica siempre es distinta para la gente que anda en auto y la gente que anda en bicicleta, la gente que anda en micro y la gente que camina. La gente que anda en bicicleta la sufre la humedad un poco más. Yo soy de esa gente, entonces le quiero hablar a la gente que habla en bicicleta. van a tener calor. Si sí andan en auto... Depende, bueno, si sí lo dejás estacionado al sol, después cuando el sol pegue más fuerte vas a tener calor en algún momento. 28 son los grados de máxima que se esperan para hoy, así que es un día de otoño, un otoño primaveral. Muy bien, escuchábamos recién a Horacio Rodríguez Larreta con una respuesta poética. Era Marcos Peña con una respuesta poética en la cena del Centro de Implementación de Políticas Públicas. Atención, lo voy a volver a repetir. Se llama la cena del CIPEC. ¿Qué es el CIPEC? El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. ¿Quiénes estuvieron en la cena del CIPEC? Bueno, Marquitos Peña, que lo escuchamos recién, no era Horacio Rodríguez Larreta. Justo estaba mirando una foto de él y es temprano. Entonces, puede pasar. Puede pasar que le ve la foto y decir lo primero que se te ocurre. Bueno, estuvo, bueno, por supuesto Mauricio Macri, ahora vamos a contar de qué se trató el discurso que dio. Roberto Labaña, el candidato estrella, bien con un traje. Horacio Rodríguez Larreta, que mencionaba recién, con su esposa. Me llamó la atención el vestido de Pato Bullrich. A ver, mucho brillo, mucho brillo en el vestido de Pato Bullrich. Había una cosa medio de los Oscars. Sí, ¿no? Estaba como esta, había como una alfombra roja del CIPEC. Que está el vestido de Pato Bullrich, se puso los brillos. Estaban Pato Bullrich, ella junto con Michetti, creo que eran las únicas mujeres que vemos en la foto que no son las esposas, porque después son todos señores de traje con sus esposas, que es el leitmotiv de la cena. Y aparecía también, estuvo presente Carolina Stanley. Carolina Stanley. Y después personajes entrañables como Fernando Iglesias, Cristiano Ratazzi junto a su esposa, Daniel Funes, Pichetto y, por ejemplo, periodistas como Leuco, Urtubey. Leuco padre. Si fue el hijo, no salió en la foto, por lo menos. Capaz que fue. A Leuquito no lo vi. Y bueno, y contestaba Marcos Peña a la pregunta por el futuro económico de la Argentina, que eso es una dimensión más. Está bien, es importante, pero no es tan importante. Porque... hay cosas más importantes como el alma, sí, de la Argentina. El alma de la Argentina, la batalla más que por el bolsillo es por el alma de Argentina, dijo Marcos Peña. Entonces, bueno, ¿qué más podemos acotar? Están convocando un par de mediums para ver dónde está el alma de la Argentina. Sí. Sí, probablemente vengan Ravi Shankar y todos esos personajes que les gustan a ellos. Más que una batalla por el bolsillo, decíamos, la mayoría de los argentinos no quieren volver atrás, decía Marcos Peña, quieren seguir profundizando un cambio. Y habló de este futuro, de todo lo que hay que relegar y sacrificar por nuestros nietos, por nuestros hijos y nuestros nietos que aún no conocemos y a quienes de hecho les estamos dejando una deuda que está contrayendo este mismo gobierno. Entonces no se entiende bien qué es lo que le estamos dejando a estos nietos imaginarios que nos está creando Marcos Peña. Es como una responsabilidad muy grande. Sí. O sea, a alguien que no conocemos la estamos cagando de antemano. Pero a mí vos nombrabas hoy que íbamos a hablar de discurso de Macri. Me llamó un poco la atención. Ya hay cosas que no... Es como estas frases medio metafóricas del alma de la Argentina. Mauricio, en un discurso muy electoralista, muy de ella, campaña... carrera electoral 2019, salió a hablarle directamente a los empresarios y hay algo que no me cierra de la frase que tira Mauricio, viendo después quiénes eran más o menos los empresarios que había, las fotos, ¿no?, la cantidad de años que tiene esta gente. La frase es, sean la generación que cambie esta historia para siempre. A la baña le hablaba. Esta gente viene siendo la generación que viene cagando esta historia para siempre, sí, hace muchísimos años. Es como raro. No es que, no sé, no fue un encuentro de jóvenes empresarios o algo. No, son lo mismo de siempre. Digo, es raro pedirle a esta gente que de repente cambie. ¿Por qué no le ponían a la cena la generación que viene cagando esta historia para siempre y listo? Claro, más sencillo. Sí, dijo Macri, confío en ustedes, hay mucha gente que espera que no especulen, que den todo. Son empresarios, a ver, su tarea es especular, especular, ¿no? Es como cómo funciona el empresariado, ¿no? No le pidamos otra cosa. Sean la generación que cambie su historia para siempre, creo en ustedes, pero un país no se construye con un liderazgo, un país se construye con mil liderazgos, miles de personas comprometidas en lo que hacemos, de esto se trata este desafío. Bueno, como siempre, el discurso del coaching, hace mucho tiempo vienen esperando una generación que cambie esta historia. Silvia Mercado dijo que el discurso de Macri era impresionante, que se comió la noche, se dedicó a decir estas frases abstractas. Muchos escépticos que tienen argumentos de sobra para decir que Argentina no tiene arreglo, pero nosotros vamos todos juntos, estamos produciendo, estamos creciendo. Y en definitiva no dijo nada. Como decías, le habló a los empresarios. Es raro porque justamente esta cena que se llama crecimiento... No, políticas públicas para la equidad del crecimiento. No sé en qué momento están hablando ahí de las políticas públicas. Bueno, Mauricio habló de los logros que han tenido como las mejoras en todo lo que es el tendido y la producción eléctrica, que supuestamente no hay más cortes, pero si no mal recuerdo, hace 2 meses estábamos en verano y había muchos cortes de luz. Y pero días. Capaz que en su casa no debe haber cortes. Puede ser, hay que ver de dónde midió eso. Sí. Un poco de las obras públicas, que la única que pudo hablar fue la del Paseo del Bajo, como la obra pública, y otros ejemplos de su accionar político y de políticas públicas fue la persecución al narcotráfico y, como un punto clave, la educación. Digo que estamos, tal vez, la pudieron manejar bien, ¿no? Incluso los medios de comunicación más hegemónicos pudieron no tener que trabajar el tema, pero hasta hace poco, digamos, siguen las movilizaciones de docentes, sigue la lucha por un sueldo digno. Hablar de que un gran logro del gobierno es en relación a educación solo por los exámenes a aprender es muy flaco. Está bien cuando el auditorio al que te estás refiriendo están todos contentos por cómo le va económicamente y demás, no le importa lo que digas. No le importa, y además también los exámenes aprender tienen que ver también con intereses económicos y con una forma de pensar la educación que no tiene nada que ver con lo que necesita hoy la educación, que son sueldos dignos para los docentes, infraestructura, techos que no se caigan arriba de los pibes, por ejemplo, escuelas que no exploten por una fuga de gas, entre otras cosas que estaría bueno que se arreglen, y no esos exámenes de multiple choice que no tienen nada que ver con lo que exige la educación actualmente. Bueno, un tuit de Carrió ayer, no sé si lo viste, muy elocuente. Yo ya no sé si Carrió se hackea a sí misma, si Carrió se hace bullying sola o si el community manager de Carrió no está recibiendo el sueldo. Algo está pasando. Igual lo que quiero destacar, bueno, el tuit que decía era esa foto de Carrió que está acostada. ¿Viste muy esa mal recortada. Muy mal recortada, pero tal vez ese es el chiste, ¿no? No lo sé. Hasta acá yo el chiste no lo entendí, ¿no? Porque está Carrió, la foto esa que se hizo meme viral en su momento, que está Carrió con los bracitos así acostada y que la ponían como que estaba abajo de un auto. No me acuerdo cuál, de qué se trataba el original, pero se empezó a recortar la figura de Carrió y se lo empezó a poner en distintos contextos. Ella misma hace el chiste de recortar esa foto y pegarla en una góndola de un supermercado. Y pone en el tweet: los precios más bajos son inalcanzables para viejos como yo. Yo no lo entiendo el chiste. Ahí yo creo que debe venir en la edición de verano de Una Buena Hablamos, que Carrió en un momento estaba muy enojada con los empresarios, que son la generación que va a cambiar este país, porque los precios estaban muy altos. Y ella dijo que iba a ir a tirarse bajo las góndolas de los supermercados en símbolo de protesta. Tal vez no le dio para hacerlo físicamente. Y bueno, terminó haciendo este meme, este automeme medio extraño. Es muy extraño. Sobre todo porque, señora Elisa, usted no puede compararse con un jubilado, una jubilada, un jubilade de Argentina, así nomás. No, y aparte parece como si se estuviera riendo de la situación económica. No se entiende bien. Lo que está bueno son los comentarios en Twitter. Le ponen: a la gente le va a doler la panza de tanto reírse. Ah, no, es hambre. Otra le pone: qué ser humano horrendo que sos. Lo de ser humano está chequeado. Es gracioso porque se ríe mientras no alcanza la plata para comprar cosas. Ja, ja, ja, ja. ¿Qué es esto, Dios? La gente indignada. Nadie la bancó, porque para mí que incluso la gente que la banca no entendió el chiste. No es un chiste que se entienda, porque bueno, no se entiende el chiste. O yo no lo entendí, entender está a Carrió. Muy mal ubicado. O es en general que no entendemos a Carrió y entonces no vamos a entender sus chistes, no vamos a un asado con Carrió porque no nos vamos a poder reír de sus chistes. Yo creo que va por ahí y tal vez si esto hubiese sido un meme sería gracioso, pero que lo haya hecho ella misma complicó todo, la posibilidad de reírnos un poco de la triste realidad. Pero creo bueno, que hay así... gente que debe haber llorado en vez de haber reído. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Julieta Venegas haciendo Te Vi. Un cristal y mi cuerpo no te recordará, serás una. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Buscamos una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en Una Buena. Juez acosado por violencia laboral, acoso puede llegar a ser premiado con un ascenso. Cataldo es el titular del juzgado en lo civil y comercial número 5 de Mar del Plata y presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, y parece que en un proceso de selección para la cobertura del cargo vacante de camarista en el fuero civil y comercial se prolongó por más de 2 años debido a la oposición de la Asociación Judicial Bonaerense. Están denunciando ahora al gremio judicial, dicen, a pesar de las denuncias por violencia laboral y acoso que tiene este juez Cataldo, que pesa sobre el magistrado, el jueves 11 el Senado tratará el pliego. La provincia redujo el boleto educativo a la mitad y encima no lo paga. Los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata van a realizar una marcha desde el rectorado hasta la subsecretaría de transporte, exigiendo que se restablezca este derecho ganado por después de tantos años de lucha, que es el boleto educativo. Esta marcha se va a realizar pasado mañana jueves a las 11 de la mañana, convocada por la Federación Universitaria La Plata, que busca poder restituir este derecho, además de que los estudiantes puedan acceder a las cargas con descuentos como se había logrado. Bueno, la provincia dio marcha atrás a este derecho estudiantil. Se va a realizar el primer congreso sobre lenguaje inclusivo acá en La Plata. Hay gente indignadísima, te imaginarás. El 11 y 12 de abril va a ser abierto para todos el primer congreso sobre lenguaje inclusivo organizado por la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Hay realmente mucha polémica en redes sociales por este primer encuentro, porque además se hace justamente en la facultad donde está la carrera de letras, que según muchos tendría que estar velando por la norma de la Real Academia Española. El correcto uso. Me gusta el título, desde la arroba interviniendo la escritura al todes como forma de organizarnos. Así es. Así que va a tener lugar en el edificio Karakachov. Ah, no, perdón, está bien, bueno, de Humanidades, pero en el edificio Karakachov, que es el viejo edificio donde funcionaba Humanidades y la carrera de letras, y contará con talleres conversatorios temáticos que proponen reflexionar sobre el lenguaje como una forma de disputar las relaciones de poder. El gobierno busca ampliar precios cuidados, acá intentando armar un parche antiinflacionario. en una medida que seguramente no tenga un gran consenso dentro de la cartera de ministros y de aquellos que son parte de esta gestión, pero como decíamos antes, según Marcos Peña, la visión económica, el lado económico de la realidad es importante, por eso están viendo de cómo poder ampliar la medida de precios cuidados, incluyendo, por ejemplo, personas que quieran comprar electrodomésticos también podrían adquirir electrodomésticos a precios cuidados. Es tal vez alguna medida de emergencia pensando en octubre. Sí, probablemente sí. Justamente Marcos Peña había dicho en la cena de anoche, estos 7 meses vamos a darlo todo. Y Dante Sica dijo, respecto a este programa, buscamos incorporar más jugadores y productos. Bueno, se disparó el riesgo país, cerró en su punto más alto de 2019, estamos en 804 puntos en medio de una jornada sin sobresaltos a nivel internacional, muestra una vez más la fragilidad de la economía argentina y la desconfianza hacia nuestro país, el medido por el JP Morgan, es el nivel más alto, alcanzado desde diciembre, que cerró en 817 unidades, y luego cuando el dólar parecería estabilizarse durante enero y febrero, el índice había caído por debajo de los 700 puntos. Quiero aclarar, por la falta de consistencia que le estamos dando a la información económica, que en un ratito vamos a tener la columna económica de la mano de Agostina. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció un nuevo cambio en su gabinete. Esta vez fue el turno del Ministerio de Educación, que estará presidido por el profesor de la Universidad Federal de São Paulo, Abraham Weintraub. Qué apellido complejo tiene Abraham. Weintraub. En reemplazo de Ricardo Vélez Rodríguez, quien había sido nombrado en la cartera en noviembre del año pasado. El secretario de Estado saliente, el que dejó de ser ministro de Educación, era de origen colombiano, radicado en Brasil desde los 70 y conocido sobre todo, tal vez no como un gran educador o un gran interesado por la política educativa, sino como un gran enemigo o un gran odiador del Partido de los Trabajadores. ...8:29 de la mañana... Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-670-5190... Estamos en el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez y vamos a escuchar a Barbie Recanati haciendo Teoría Espacial. Viejo día vuelve, no hay nada. 106.3 Radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andróginas, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Bueno, eso es un tema de las personas. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. En Córdoba, en San Antonio, más precisamente, Inaudi y alrededores, una de las patas del agronegocio está afectando terriblemente a estos barrios con una planta ilegal de bioetanol que la empresa Porta mantiene dentro del ejido urbano, medio disfrazada con una fábrica de alcohol y con la complicidad de la municipalidad. Para entender más de qué se trata esto, estamos en comunicación con Silvia Cruz, que vive pegada a la planta y es parte del grupo de vecines. Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, radio. Gracias por llamar. Buen día, Silvia. ¿Querés contarnos de qué se trata esta planta de la empresa Porta y cómo afecta la vida allá en San Antonio? Sí, es un horror. Sí, realmente yo, por ejemplo, separa todo el barrio, en realidad estamos colindantes a la planta. Y mi casa, por ejemplo, de la ventana de la cocina, hay un alambrado perimetral y allí están las torres de fermentación, el acopio de alcohol, absolutamente toda la empresa. La empresa tiene 2 hectáreas a lo largo, ¿no?, en toda su producción. Ellos llegan al barrio en el año 95, cuando el barrio estaba del año 55, y lo aclaro así porque ellos salen a decir a todos los medios y en todo su marketing de negocios, dicen que obviamente ellos contestan que estuvieron antes que el barrio. Imposible. El barrio se levanta en el año 55, San Antonio, y Inaudi se levanta en el año 78, ¿no? Todos son barrios preexistentes a la instalación de la fábrica Porta. Lo que ellos sí manejan en esto de quién estuvo antes y después, sin importar la vida de nadie, ¿no? Yo lo digo así, es que ellos se hacen cargo de una metalúrgica abandonada que estuvo quebrada y abandonada durante años al lado del barrio, colindante a la circunvalación. Y era una, me parece que eran de Minetti, y esa metalúrgica estuvo años ahí en quiebra y sin funcionar. Ellos se hacen cargo de esa, la compran, y debieron comprar absolutamente toda la deuda, anda a saber de qué año es la deuda, y por eso se quedan así al lado del barrio, ¿no? Pero estuvimos primero nosotros y ellos llegan en el 95. Pero llegan con un acopio de alcoholes. En realidad ellos envasaban los alcoholes y licores. Pero luego del 2012, ellos, y coincidiendo con esto de que queriendo instalarse Monsanto, ¿se acuerdan ustedes en Malvinas, Argentina? Sí. Que los vecinos de Malvinas logran con una acampe que Monsanto no se instale así, ni siquiera empezó a funcionar. Bueno, lo que quería Monsanto es tener todo el acopio de maíz mucho más cerquita a las plantas de bioetanol. Así que Porta, para que Porta no tuviera que traer los camiones desde Villa María y de todos los campos, que es todo un tema traer en camiones, son los camiones por lo menos son doble acoplado, 45 toneladas de maíz. Ese maíz mismo transgénico, el mismo maíz de Monsanto, cargado de fungicidas, de pesticidas, exactamente. Es más, encontró atracina en el aire del barrio San Antonio, ¿no? Que es con que se fumiga. Atracina y glifosato son 2 químicos potenciados, son exactamente lo mismo. Silvia, entonces a partir, perdón. Sí, te quería preguntar justo sobre eso, sobre el impacto que tiene en la salud de los vecinos y las vecinas, digamos, ustedes señalan la responsabilidad del gobierno municipal, del gobierno provincial. Sí. ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo esas instancias de gobierno? Bueno, en la planta esta de bioetanol, cuando se instala solamente con un aviso de proyecto, porque obviamente el uso de suelo no los habilita, por eso son ilegales. El uso de suelo tal vez podrían haberla habilitado, tal vez, digo, no, pero con estudio de impacto ambiental, que tampoco tiene, solamente el acopio, y ni siquiera sabemos si el acopio de alcoholes podían haber estado. Pero no la destilería, ellos a partir del 2012 ponen los destiladores y comienzan a producir de cero, es decir, traen el maíz, lo muelen, lo procesan, lo destilan, y destilan de eso grandes cantidades de alcoholes y variantes de alcoholes. El metanol, por ejemplo, que es altamente cancerígeno, sale también de estos etanoles y muchísimos otros para usos industriales. Y aparte, para el etanol anhidro, que se usa para los cortes de las naftas, ¿no? El bioetanol para combustible. También se usa el bioetanol para otros usos. En sí, toda la producción de alcohol, aún para la botellita medicinal, es altamente contaminante. Es la producción la que es contaminante. Y la Municipalidad de Córdoba ya estaba en la gestión de Ramón Mestre, porque hemos pasado las 2 gestiones, ¿no? Las 2 gestiones de Mestre. Ya estaba él en el gobierno y, bueno, no les pide estudios de impacto ambiental. La provincia también es cómplice. Bridge a la cabeza, ¿no? El secretario Bridge está avalando también con su firma que la empresa esté. El gobierno de la provincia de Córdoba no dice nada. Los secretarios de salud, Acevedo en la municipalidad, y fortuna en la provincia, y se le entregó los estudios que se hizo de salud. Se hizo dos relevamientos de salud, uno en el 2014, el otro en el 2016, cuando falleció Olivia. Olivia, una bebé con múltiples malformaciones. Medardo Ávila Vázquez, un médico que viene trabajando en Redua, en una red de médicos, un grupo de médicos que trabaja para que habla y investiga sobre los pueblos fumigados en todo el territorio de Argentina. Y bueno, esos médicos son los que firman de que nosotros tenemos el síndrome del edificio enfermo, es decir, pequeñas dosis de químicos y con el tiempo en nuestros cuerpos producen desde una alergia como menor hasta los cánceres y malformaciones en niños, abortos espontáneos. Ahí, y eso está colgado también en la red, y eso lo presentamos a los secretarios y ministros de salud, y también al gobierno de Mestre y el gobierno de Schiaretti, y no pasa nada. Claro. Tuvimos que ir a la justicia. Ahí vale remarcar lo que ustedes ponen en el comunicado, ¿no? De que esta planta utiliza los servicios públicos, eso significa que todos los desechos contaminantes van a las cloacas que son parte del barrio, usan la misma red de agua, y nombrabas la necesidad de que la justicia actúe. Ustedes presentaron un recurso de amparo. Sí, después de haber transitado absolutamente todo, nosotros agotamos toda la vía judicial en Córdoba y administrativa en Córdoba, totalmente viciada por el poder de la empresa Porta, muy aliada, ¿no?, al gobierno radical de Mestre, ¿no?, muy aliada al poder de turno, y también aliada a la Secretaría de Energía de la Nación, ¿no?, que es la que fomenta los biocombustibles y los alcoholes, todo el boom del negocio de la energía, ¿no?, desde el Ministerio de Energía de la Nación. Y nosotros presentamos como último, que ya no nos quedaba más para presentar y luchar, imagínense ustedes que somos un barrio pequeño, con personas comunísimas, ninguno es militante de ningún partido, de pronto ser amas de casa y tener que salir como las madres de Ituzaingó, ¿se acuerdan? A salir a decir estas verdades que algunos creen, algunos no, y algunos se toman el tiempo, como la justicia, ¿no?, que el tiempo de la justicia no es el mismo tiempo del que padece o el que se muere. Y fuimos a la justicia federal y así interpusimos, también tiene mucho que ver esto, la Defensoría Pública Oficial a manos de Mercedes Crespi, que nosotros le pedimos de alguna forma que ellos protejan la vida y la salud de los niños y niños por nacer. Por eso hay un amparo presentado en el 2016, ya desde el 2016, que primero recae en Bustos Fierro, este juez de la Justicia Federal en Córdoba, lo rechaza, nosotros apelamos, se vuelve a sortear y cae en manos de Hugo Vaca Narvaja, que es hoy por hoy el que entiende la causa. La causa es en contra de la Secretaría de Energía de la Nación por haber permitido y no haber habilitado y haber exigido habilitaciones ni estudios de impacto ambiental a Porta, y como comandado a la empresa Porta, por ser la que está en el barrio, poniendo en peligro, no solamente en la salud, en enfermedades, sino en el riesgo de explosión inminente por la carga de fuego que tiene la empresa. Y estamos a la espera de lo que va quedando de este de hecho judicial, ¿no? No está quedando mucho para decir. Ahora hay una instancia muy, muy preliminar a un fallo, que es lo que nosotros estamos pidiendo, por favor, a toda la sociedad, que por favor nos apoye, porque si Porta es inocua en San Antonio, si Porta puede ponerse al lado de mi casa, se va a poder poner cualquier planta de bioetanol al lado de cualquier casa. Silvia, cuando hablas de ustedes, de quienes presentaron el recurso, son un grupo de vecinos, ¿verdad?, que se fueron organizando. ¿Cómo es que se fueron juntando? ¿Qué acciones están llevando a cabo, además de este recurso de amparo que contabas recién? Y cuando nosotros recordamos la primera vez que nos juntamos, es un hecho muy físico, un hecho que no tuvo nada que ver con lo que después nos enteramos lo que era. De pronto, ellos como estaban poniendo toda su alta tecnología, ellos están asociados a Alfa Laval, una empresa sueca. Y ellos tenían, es impresionante, las torres de destilación y sobre todo las calderas que funcionan a fuego y a combustible. Las calderas funcionan a combustible y las estaban poniendo a punto y tiene un sistema de válvulas de seguridad. Se ve que se escapó a la tercera válvula y cuando pasa esa válvula de seguridad en compresión de vapores, y el ruido fue como el aterrizaje de un avión así en tu casa. Yo me acuerdo que los perros aullaban, era una cosa ensordecedora, no sabíamos qué era y salimos todos a la calle a ver qué pasaba, porque ya habíamos visto durante el 2012 mucho movimiento de tanques, muchos camiones, muchos tanques que se ponían, muchas grúas, y de pronto en los mismos meses que hubiera esto, y salimos todos, el que no se conoció, se conoció ahí, éramos un montón de vecinos en la calle, y nos fuimos a la entrada de la empresa a preguntar, ahí lo conocimos a José Porta, que muy nervioso nos dijo que nosotros no nos preocupáramos, hizo que entráramos adentro de la planta, nos mostró no sé qué, porque obviamente nosotros que podemos conocer qué es lo que tienen, todas cosas muy bonitas, saques de acero inoxidable, brillantes. Pero eso fue la primera vez que a nosotros nos juntó, pero no nos convenció. Vimos y presentimos el peligro, y ahí cuando empezamos a decir, sí, porque mis chicos están así, los míos ya eran chicos, me acuerdo, y tenían problemas de alergia, mi esposo que es asmático tenía más asma, se le había ido, y los que no estaban enfermos tenían pequeños, habían empezado con ojos rojos, la mayoría. Y eso habíamos percatado, por lo cual dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos en una casa? Y empezamos a hablar de esto. Y yo me acuerdo de la casa de Carmen, pero estábamos afuera de la cantidad de gente que había. Ahí se decidió empezar a pedirle a la Municipalidad de Córdoba que nos enviara informes de cómo esta planta estaba bien instalada, cuáles eran los sistemas de seguridad. En ese momento Porta no tenía absolutamente nada de lo que tiene hoy, ni las famosas certificaciones no sé qué, ni las certificaciones B que ellos tienen y valoran porque dicen que son los mejores del país, por los cuales reciben dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ellos no tenían absolutamente nada. Ni siquiera tenían afinadito la cuestión de las bombas de incendio, el sistema de regular todo lo que era incendio, y los vapores pululaban así a toda hora arriba de las casas, ¿no? Eran como unas nubes de vapores arriba. Bueno, todo eso respiramos durante varios años y en la lucha que tuvimos, ¿no? Nosotros supimos lo que era cortar una calle, no sabíamos qué era cortar una calle, qué era armar un panfleto. Eso lo fuimos aprendiendo en estos años, cómo armar un volante, cómo comunicar. Después empezamos a sentir el peso de la policía, cuando ellos ya no les venía bien que vinieran los medios, empezaron a pagar a los medios para que no vinieran, los medios masivos de comunicación no vienen, y nos quisieron silenciar acá en San Antonio, y que no lograron porque de alguna forma, no puedo explicar cómo, pero las madres, ay, seguimos con estos cuerpos cansados, pero diciendo esta verdad hasta el último. Silvia, ¿y cómo seguimos las actividades de ustedes, los vecinos nucleados en Budas, ¿no? Que se llama Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, estos vecinos que fueron aprendiendo, decías, me imagino que también, además de las acciones de cortar una calle, de empezar a visibilizar el reclamo, también fueron aprendiendo de qué se trata este agronegocio, de qué se trata el bioetanol. Me imagino que también fueron informándose para tener esa información, para comunicarla, ¿no? ¿Y cómo podemos contactarnos con ustedes? ¿Dónde podemos encontrar esa información? ¿Dónde podemos encontrarlos nosotros acá desde La Plata, por ejemplo, en alguna red social? Sí, informaciones, hay una página, la anterior la bloquearon, es tanto el dinero que tienen, es muy duro porque es luchar así como contra una corriente, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho poder. Y nos bloquearon la última página y ahora tenemos una página que se llama Fuera Porta. Ya hace más de un año que está ahí. Fuera Porta. En Fuera Porta pueden encontrar absolutamente todo lo que hubo en la audiencia pública, ¿no? Porque hubo una audiencia pública que permitió el juez Hugo Vaca Narvaja que estuviéramos las partes en esto de poder resolverlo. Ese día ni la Secretaría de Energía de la Nación ni Porta se hicieron presentes. Así están los videos y están también lo que nosotros le declaramos como testimonial, cosas que no están, cosas técnicas, porque las cosas técnicas y científicas las podés encontrar. Es más, hay mucho contenido técnico y científico de qué afecta un metanol, un químico, cómo te afecta el tolueno, el tileno, el formaldehído, todo eso que se encuentra aquí en San Antonio y se respira. Esto desde la química y de la ciencia está, y está de todos los organismos de derechos de salud, está. Lo que no está es cómo se vive al lado y cómo se convive y cómo se intenta sobrevivir. Esos sentimientos, esa postergación de toda tu vida, eso sentir de que tu, vale ya no, tu casa no vale 2 pesos, pero aparte de eso está la tortura de no saber si tenés un niño con cáncer, la tortura de que no querés que nadie quede embarazado, que las chicas embarazadas se vayan, que todos tus proyectos de vida se quedan como en stand-by, esa angustia y enfermarse por eso, eso no está. Y eso lo dijimos aquella vez en la audiencia pública. Y está en ese Fuera Puerta, que es una página que está en Facebook. Hay un blogspot también que se llama Buda, es un blogspot que también se puede buscar. Lo podemos dejar también en la radio, por si alguien llama a la radio y pregunta. Y hoy por hoy estamos organizándonos para esto que se viene, ¿no? Un 22 y un 23 de este mes, en donde va a haber testimoniales, que el juez llama a testimoniar al Poder Judicial. El 22, nuestros testigos, Medardo Ávila Vázquez y Marcos Tomazoni, que es ingeniero químico, y el 23, que van al juzgado a ser testigos, la doctora Gay, que es jefa de toxicología del Hospital de Niños de aquí de Córdoba, es testigo de Porta. Otra doctora que también es de salud de la provincia va a ser testigo de Porta, y hay ingenieros que son parte de la planta y parte de la UTN de Córdoba. Esas son dos instancias que son importantes, acompañar el proceso. Luego el 8 el juez llama a una pericia ocular dentro de la planta, y luego de todo eso creo que habrá pericia psicosocial al barrio, que nunca le hicieron. El juez se ha cansado de pedir cosas también que no le ha permitido Porta hacer, porque está esto de la herramienta legal de oponerse a todo. Por eso tanto tiempo también un amparo, ¿no? Por supuesto que el juez podía haber usado el principio precautorio de la ley, que nadie usa, porque en esto de la contaminación todo el mundo tiene que demostrar con pedacitos de cáncer, con pedacitos de hijos, con pedacitos de todo lo que todos padecemos, ¿no? Cuando hay poder ahí en juego. Y bueno, y pedimos a todos que por favor no, después de esto va a haber un fallo seguramente antes de julio, y pedimos a la sociedad toda que nos acompañe, que nos siga en las redes, que ahí se van a subir la información y los pedidos que nosotros necesitamos. Necesitamos acompañamiento y necesitamos difusión, porque la empresa Porta y el Estado Nacional no quieren que esto se difunda, porque es parte de su gran negocio y de la economía, basada en la economía del país, ¿no? Nosotros no nos oponemos que el país tenga una economía. Lo que nos oponemos es que nosotros haya zonas sacrificables para que esa economía funcione. Ni una sola vida vale la pena para obtener más dinero, ni una sola. Silvia, te agradecemos esta comunicación. Obviamente, como Radionauta, vamos a estar siguiendo de cerca estos próximos eventos que nombrabas, esperando un fallo favorable para los vecinos, para esto, para tener una vida más saludable, una vida más digna. Y bueno, desde acá un abrazo grande para todos los vecinos que se están organizando. Gracias, Radio. Te agradecemos muchísimo. Hablábamos con Silvia Cruz, ella participa en Buda, la organización de Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. Sí, aclarar que recién ella pasaba el blogspot que tienen. Bueno, recordar que el Facebook es Fuera Porta y el blog es Buda con B corta, B-U-D-A-S, Budas. Que lo pueden encontrar así, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano. Estaba mientras hablaba Silvia entrando a la página de Porta Hermanos. Tienen toda una parte muy linda, muy preparadita sobre la sustentabilidad de la empresa, sobre esto que hablaba Silvia de las certificaciones y bla bla bla. Nada, es increíble la lavada de cara. Y como para que más o menos tengamos una idea, porque tal vez no conocemos qué exporta, vi alcohol, el alcohol para lastimaduras que tiene la etiqueta azul con una cruz roja, y el Fernet 1882 son algunos de los productos que hace esta empresa, como para identificar un poco también quién es el enemigo. Y el vodka Nikov. Así que ya saben lo que pueden ir cancelando para este fin de semana. El Fernet 1882 cancelado. Ah, claro, mira, vi alcohol, es como el alcohol más conocido. Claro. No suena, pero cuando ves el logo. Pero ves el logo, es el, hay que comprar otro alcohol. Hay que comprar otro alcohol. Todo muy bonito, como contaba Silvia cuando la llevaron a la fábrica ahí. Ay, qué bonito el acero inoxidable. Y muy emocionante. Está muy buena la historia que contó de la organización de vecinos y cómo fueron aprendiendo, por ejemplo, a cortar una calle. Bueno, gracias, le agradecemos a Silvia y sigan en las redes para ir enterándose, como ya decía, de toda la información que van compartiendo. Vamos a escuchar a Sara Evi, Ramiro J haciendo No Puedo. Esta música moderna, la juventud enferma y lo que toca tu pierna. Qué rabia me da, la luz de la linterna alumbrando mi caverna y la vida se hace eterna. Qué rabia me da, cuando se habla mucho y todo lo que se dice se fuma como un pucho. Tristeza me da, que sea todo tan trucho y que maten los testigos del caso porque lucho. No dormí, tu ronquido me despierta, te reí, casi siempre estoy alerta. No salí, parece que estás muerta y seguí, pateándome la puerta. Lo que decís, palabras en oferta, te morí porque tu verdad se acierta. El agua se ríe de la compuerta, la línea de fuga siempre está abierta. Mi niñez perdida, adultez podrida. Si yo supiera cómo es la movida, pero no entiendo y termino perdida. Me confundí, esa no era la salida. Te conocí jugando a la escondida y no volví, ¿qué querés que te diga? Arpía, pío, pío, el pajarito ya no pía. Mientras vos te estás espiando siempre hay otro que te espía. Es lo que tengo fobia, esa rubia me da rabia. Se matan en Formosa, se matan en Arabia. A mí dame la rosa, hasta ahora sigo en Bavia. Quien diga que me da, esa gente que no escabia. Oh my. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Ahora soy un ser libre de ataduras. ¿Quién dijo? Palabras de Roberto Pettinato desde la ciudad de Nueva York. Roberto Pettinato está en la ciudad de Nueva York. Yo voy a contextualizar, Pablo, porque esto lo dice después de que el año pasado las siguientes mujeres, y seguramente hay una cantidad infinita más que lo ha denunciado, pero las siguientes mujeres lo denunciaron por acoso: Martina Sotopose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias y Karina Masoco. Hablaron de lo desagradable que ha sido trabajar con Pettinato. Totalmente desagradable, no encuentro otra palabra. Odio a Pettinato. Asco. Se me sale por las vísceras. Y ahora, que se fue a Nueva York a vivir, está muy tranquilo, tocando el saxo en el Central Park. Hay videos de Pettinato en el Central Park, como si fuera así pidiendo monedas en la plaza. Y está contento, relajado, volvió a su antiguo amor, dice, y está libre de ataduras. Ángel De Brito estuvo hablando sobre Pettinato y dice, lo hace como un chiste, ¿no? Esto de no es que claramente también hay como una... Es una política de imagen de limpieza, ¿no? Mirá, qué humilde sale a tocar el saxo a la calle. Nada, sabemos que Pettinato no anda necesitando una moneda, más allá de que se jactaba y decía que en 25 minutos ganó $30. Sigue viviendo bien, digamos. Que esta imagen de Pettinato tocando en el Central Park no nos enternezca el corazón. No, y además las noticias que lo difunden no hablan de lo desastroso que es esto de me fui, ahora estoy viviendo esta vida nueva, como este retiro espiritual, ya nadie me molesta con los acosos, ¿no? Porque su imagen había empezado a quedar muy pegada a eso el año pasado, cuando además empezaron a haber oleadas de denuncias a actores, periodistas, como, no sé, Juan D'Artés. Entonces ahí empezaron a quedar pegados un par en esa calle Pettinato, y ahora pareciera, disfraza de retiro espiritual esto de que se fue, y las noticias no aclaran mucho todo este contexto, y hablan de este renacer, de este de rehacer su vida, lo llaman. Hace poco vino para acá porque el hijo, Felipe, que es recordado porque se hizo una cara igual a la de Michael Jackson, ¿te acordás? Se quemó, sí, con un cigarrillo electrónico. Y tuvo unas lesiones muy graves, parece que estuvo mal, así que Pettinato lo vino a ver. En ningún momento se habla tanto, en este momento se ven que va a empezar a quedar pegado Pettinato a la idea de, mirá qué pintoresco, está tocando el saxo en la plaza, en Nueva York, y no por todas las denuncias que tuvo el año pasado. Sí, las tratan incluso las notas que andan dando vueltas con mucha liviandad. Sí, luego de las denuncias de Karina Masoco y Julieta Ortega, se fue, pero solo las nombran, no hay... no buscan ahondar ni un poquito en qué significa, ¿no? Y qué demuestra Pettinato yéndose del país cuando empiezan estas denuncias, digamos. Con sí. Tres se fue, ¿cuántas quedarán tal vez sin que se hagan públicas o sin que tengan una posibilidad de hacer que Pettinato se enfrente a esas denuncias? Ya Pettinato era un gran reproductor de la cultura más misógina, del humor más machista y desagradable, y de la manera del maltrato al aire de las mujeres que trabajaban con él, pero después empezaron a contar que, por ejemplo, en el camarín se masturbaba enfrente de ellas, así que, digamos, quedó pegado a eso, pero bueno, ahora parece que se está desprendiendo y, dice él, está rehaciendo su vida. Para contrastar el mal sabor que nos queda en la boca cuando hablamos de Pettinato, traemos a Leticia Brediche, porque la amamos profundamente, lo hemos decidido la, recién. La amamos, amamos a Leticia Brediche. Y me encanta cómo titula estas notas, cómo se empezaron a circular estos dichos de Leticia Brediche, que va a participar este año del Bailando. Y dice, voy a Bailando porque no se puede pagar ni el agua. Y me imagino enojada, a los gritos. Así es. Habló con Ángel de Brito. Para CNN Radio explicó que no, como voy al Bailando porque los sueños de la gente, porque bailar me encanta, porque qué sé yo, sino dijo, porque no puedo pagar ni el agua, ¿cómo hago con esos 10 mil pesos que me llegan de agua? La Argentina está muy complicada, así que algo hay que hacer. Sí, a mí, por un lado, incluso esto está bueno porque ella se ha negado otras veces a participar del espectáculo, como que no era algo que la representaba como artista, el espectáculo de Bailando. Y algo que igual sí me preocupa, Leticia, si nos estás escuchando, te están llegando 10 lucas de agua, algo mal está pasando ahí. Sí, más allá, ¿qué digo, está haciendo con el agua, Leticia Brediche? Bueno, no nos importa, porque la bancamos a Leticia Brediche. Queda lo que quiera. Dijo que está muy contenta con los ensayos, igual, que está disfrutando, que le gusta compartir con la gente el espectáculo. Dijo otras cosas también, pero lo más importante... Claro. No solo, no es que va a estar enojada todos los programas diciendo estoy acá solo para pagar el agua, parece que el bailar le gusta. Lo único, puso como una cláusula, podemos decir, que dice, ni loca hago el aquadance. Capaz que piensa que le van a cobrar el agua por hacer el aquadance. Tiene como un trauma ahí Leticia Brediche. Así que, bueno, es muy lindo hablar un rato de Leticia Brediche porque realmente es muy desagradable hablar de Pettinato, así que queríamos equilibrar. Vamos a escuchar a la otra haciendo la otra. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, donde queda mi libertad, me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, donde queda mi libertad, me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar. No llevo para mi casa una mujer para cunatanam, porque pueden pensar noche te vi, había otro que te llegaba. Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del chinelo, verol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la. Chera, abeja, pegaja, pulera, guaricha, baracunata, cucharamí, baracunata, baracunata nam. Y con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Su moto te brindó chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del cine, el overol y la chaqueta. La la la la la, la la la la la, la la la la la la la la. Por eso tú eres carucha, retechera, abeja, belgaja, pulera, guaricha, carosa, morronga, parisea, corsovia, baracunata, cucharamí, baracunata, baracunata nam. Con el mono de la moto era nueve que tenía y le ponían serenata. Sí, señora. Es como si yo te dijera, no sé. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana, seguimos en este una buena que pasó a ser más temprano ahora con la fresca, que se sepa que estamos me he despertado a las 6:30 sí. De la mañana hace ratazo que no lo hacía. Recién ahora nos estamos despertando, que se sepa que todo lo que pasó antes era estas conductoras estaban dormidas. ¿Cuántos grados estamos? 28 grados. 28 se esperan de máxima para hoy. Ahora estaremos, si no me falla mi termómetro corporal, en unos 17 grados y aumentando. Ah, tenés tu propio termómetro corporal. Recordemos que no es lo mismo el clima para quienes andan en bicicleta, quienes andan en bondi y quienes andan en auto. Esto es fundamental. Y estoy cansada de que se piense la sensación térmica como un universal, porque no es lo mismo. No, además depende mucho de cómo afrontamos la humedad, por ejemplo. ¿Cómo soportamos la humedad? Vos que venís de tierras más secas, estás menos acostumbrada. Claro, así que basta de pensar que todos tenemos la misma sensación térmica. Estamos en comunicación ahora con nuestra columnista de economía, Agostina. ¿Cómo estás, Agostina? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Nos escuchás bien? Ahí está. Sí, ¿ustedes? Bien. Sí, perfecto. Perfecto. Ah, bien. Contanos, Agostina, ¿cuáles son las novedades de la relación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional? Sí, bueno, primero, antes que nada, contar un poco que hoy estamos inaugurando esta columna y que la vamos a estar llevando a cabo entre yo y otra economista que se llama Mariana Fernández. Ah, así que vamos a estar un martes cada una. Van a estar, hoy estás vos, Agos, el martes que viene va a estar Mariana. Bien. Exacto, así que nos vamos a estar turnando entre las dos para hablar un poquito de la coyuntura económica. Perfecto, muy bien. Así que bienvenida Agostina, bueno, y bienvenida Mariana a la columna de economía. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, primero también una pequeña, digamos, como introducción para ponernos en tema respecto a este acuerdo del FMI. Como ustedes recordarán, en junio del año pasado, después de 15 años, el gobierno argentino decidió pedir un préstamo al FMI. Aquel organismo accedió a otorgar un tipo de préstamo que le llaman stand-by. Seguramente han escuchado en los noticieros hablar todo el tiempo de los stand-by, que es el tipo de préstamos que más condicionalidades impone y, digamos, suele otorgarse a los países llamados emergentes o a los países, digamos, con más problemas en las balanzas de pago. A los países que menos problemas cambiarios tienen, les otorgan otros tipos de créditos, el FMI, que tienen otros nombres, digamos, y que prácticamente no tienen ningún tipo de condicionalidad. Una de las características de los stand-by es que, digamos, el desembolso de dinero no se hace de una vez, sino que se hace en cuotas, como digamos, como en cuotas, y luego de que se hayan cumplido las metas pautadas para la etapa que se está evaluando, ¿no? Agostina, o sea que sí, estos desembolsos que se van haciendo y que se van anunciando, va a llegar otro desembolso, sí, del FMI, tiene que ver con metas pautadas por el FMI, digamos. Y si vamos haciendo lo que ellos dicen, nos van dando como un premio, pequeños desembolsos del total, ¿no? Y, digamos, esta evaluación la hacen cada 3 meses. Desde que se pidió el préstamo en junio del año pasado, cada 3 meses viene el fondo y nos evalúa cómo nos portamos en los 3 meses anteriores, y si nos portamos bien, nos hacen el desembolso, digamos, de dinero siguiente. La semana pasada el FMI realizó la tercera de estas revisiones desde que Argentina pidió el préstamo. Unos días antes, desde el Ministerio de Economía se le había enviado un waiver, seguramente también escucharon hablar de esto del waiver, que es como un perdón o un pedido de disculpas, un nombre medio raro. Básicamente se refiere a un pedido de disculpas formal, ¿no? Digamos, desde el Ministerio se le envió esto al organismo porque, según los funcionarios del Ministerio, no habían podido entregarle al FMI toda la información requerida respecto a las cuentas fiscales que exigía el FMI. Según los funcionarios, fue un perdón, digamos, parece, viste, es medio raro estar hablando como de perdones, tiene como un tinte medio eclesiástico y religioso, sí, ¿no? Hay que ir a pedir perdón. Pero bueno, según los funcionarios del ministerio, fue un perdón meramente técnico, digamos, por no haber entregado esta información. Sin embargo, ¿cuál era, digamos, la información requerida? O sea, ¿por qué se pide perdón exactamente? Claro, este es el digamos, la versión del ministerio, ¿no? Claro. Que se pide este perdón porque no se entregó toda la información respecto a las cuentas fiscales. Supuestamente, lo que dice el ministerio es que tenían que entregarle toda la información respecto a ingresos tributarios y gastos públicos hasta febrero, y a último minuto el FMI requirió la información respecto a marzo y el ministerio no tuvo tiempo, dicen ellos, de entregar esa información. Entonces, el FMI tuvo que hacer la evaluación sin la información de marzo. Sin embargo, digamos, todo esto generó una suspicacia, digamos, en el ambiente de los analistas que estudian toda esta cuestión, porque da la casualidad de que Argentina no cumplió con parte de las promesas que había dicho. Entonces, no queda claro si el perdón es meramente técnico, como dijo el ministerio, o es un perdón porque no cumplimos lo que teníamos que cumplir, ¿no? Veamos. En el primer acuerdo, en realidad es un solo acuerdo, digamos, pero cuando se firma el acuerdo con el fondo, digamos, el año pasado, aquel organismo había pedido una disminución del déficit fiscal. Es decir, esto es una disminución de la diferencia, digamos, entre el gasto público y los ingresos fiscales, ¿no? Que los gastos públicos se acerquen cada vez más a los ingresos fiscales para que el gobierno no tenga que emitir dinero para financiar eso ni tenga que endeudarse para financiar el gasto público. Uh-huh. Ya en la primera revisión de ese acuerdo que se hizo en octubre, esta condición se restringió todavía más. El déficit fiscal debía ser cero. Es decir, los ingresos fiscales tenían que ser exactamente iguales al gasto público. A esta condición responde, digamos, buena parte del ajuste fiscal brutal que viene realizando el gobierno en materia de subsidios, salarios, despidos, recortes, subejecución de partidas presupuestarias, etcétera. Es decir, Agustina, sí, que los pedidos van siendo una novedad, digamos, no hay pedidos pautados de antemano, por ejemplo, de pasar de la diferencia de la disminución del déficit fiscal al déficit fiscal cero. Es una novedad que se espera para el nuevo reembolso, no es que se dicen todos los requisitos previos a ir dando todos los reembolsos, ¿entiende lo que pregunto? No, ya desde la primera revisión pidieron déficit fiscal cero, o sea, ya desde el año pasado vienen pidiendo. Pero era paulatino, digamos. No, digamos, el déficit fiscal cero de ahí en más, digamos, Para el 2019 supuestamente había que tener déficit fiscal cero. La idea del déficit fiscal cero, digamos, el déficit fiscal cero venía de la mano de otra obligación que era emisión cero. O sea, que el gobierno tampoco podía emitir pesos porque, digamos, atrás de todo esto hay una teoría de que la emisión de esos pesos iban a financiar ese déficit fiscal y esa emisión de dinero genera inflación. Esto es toda una teoría, digamos, que sí, no nos vamos a poner a discutir ahora, pero según la explicación de esta postura, digamos, teórica, lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Entonces, si vos tenés déficit cero, no necesitas emitir dinero, y como no vas a emitir dinero, entonces va a bajar la inflación. Ese es como el mecanismo causal atrás de todas estas obligaciones, que demostró, digamos, se demuestra completamente falso, digamos, ¿no? La emisión disminuyó y la inflación siguió creciendo, así que, digamos, incluso el diagnóstico estaba errado, pero detrás de todos estos pedidos estaba eso. Entonces, como vos vas a tener déficit cero y no vas a emitir para financiar, porque no vas a necesitar financiar ese déficit cero, los préstamos que te hagan tampoco los vas a usar para financiar el gasto público, los vas a usar para financiar el déficit, digamos, financiero, que es el pago, digamos, de los intereses de estas propias deudas en las que nos estamos metiendo, ¿no? Se supone que la plata que nos da el fondo puede usarse solo para pagar esos intereses y no para financiar el gasto público. Digamos, atrás de todas estas condicionalidades están todos estos supuestos. No sé si se entiende algo, digamos. Sí, que no hay beneficio para la gente, sino para el capital financiero. Exacto, y la especulación y lo que pide el FMI, básicamente, ¿no? Exacto. Ahora, a pesar de este brutal ajuste que efectivamente, digamos, se llevó a cabo, el resultado de esta tercera revisión del fondo, la que se hizo la semana pasada, es que el déficit no disminuyó lo suficiente. Pero no porque no haya caído el gasto todo lo que tenía que caer, entre comillas. De hecho, disminuyó el gasto público más de lo que el mismo fondo había previsto. Sino porque, oh sorpresa, cayeron además los ingresos fiscales. Debido a la profunda recesión en la que nos encontramos, la recaudación impositiva cayó. Eso era algo que ni el FMI ni el gobierno, digamos, esperaban en todas las previsiones que habían hecho. Según las proyecciones que había hecho el mismo FMI el año pasado, la recaudación impositiva para 2019 debía representar un 19,7% del PBI. Y los resultados de esta tercera revisión muestran que la recaudación cayó al 18,1% del PBI, cayó más de un punto porcentual del PBI. Ahora, lo que propone el FMI para acercar, digamos, al cumplimiento de este déficit cero es reducir más los subsidios, lo que significan, digamos, futuros aumentos de tarifas, o sea, el tarifazo todavía no terminó. Eliminar exenciones tributarias, no se aclara a qué exenciones se refieren. bueno, hacer un estudio para que aquellos contribuyentes que estén mal registrados, digamos, los monotributistas mal registrados, subirlos de categoría y para recaudar más por ahí. Y el último punto, que es como de los más importantes y de los que más ruido hizo, es aumentar las alícuotas diferenciales de IVA para ciertos bienes. Digamos, como ustedes saben, hay ciertos bienes, el IVA general es del 21%, pero hay ciertos bienes considerados básicos y estratégicos para la población que tienen un IVA del 10,5%, tienen un IVA más bajo. Por ejemplo, la medicina, la venta de alimentos como carnes, granos, cereales, oleaginosas, es decir, todos los alimentos que dependen de la alimentación más básica tienen un IVA del 10,5%. Lo que está pidiendo el FMI es que se suba el IVA de esos productos que tienen un IVA diferenciado. Esto, en primer lugar, digamos, ¿qué efectos tendría, digamos? En primer lugar, perjudica a la población, digamos, más pobre, porque la población más pobre, digamos, con menos ingresos, es la que utiliza todos sus ingresos en consumo, y en consumo principalmente alimentario, digamos. Entonces, proporcionalmente, los aumentos de precios de estos productos alimentarios perjudican más a la población que menos ingresos tiene. En segundo lugar, tiene un sesgo de género muy importante también. Ya lo hemos, digamos, repetido alguna otra vez que hemos hablado con ustedes. Dentro del decil más pobre de la población, es decir, el 10% de las personas que menos ingresos tienen en Argentina, de ese 10%, 7 de cada 10 personas son mujeres. Entonces, si estas medidas van a afectar en mayor medida a más pobres, esos más pobres son las mujeres, digamos, por lo feminizada que está la pobreza. Y por último, digamos, no sé si se me escucha bien. Perfecto. Perfecto. Por último, digamos, también señalar esta falacia del cambio, digamos, del cambio de actitud o del cambio de carácter que quiere presentarse respecto al FMI, ¿no? Se viene diciendo que el FMI de ahora no es el mismo FMI de los 90 o de la crisis del 2001, que tiene un rostro más social, que no, las exigencias no son tan altas y que, digamos, para justificar eso, lo que dicen es, ven, les dejamos hacer gasto social, digamos, parte del financiamiento que otorgan sí puede destinarse al gasto social. Esto es lo que explica también en buena medida el anuncio del aumento de la AUH por parte del presidente. Ahora bien, por un lado se autoriza ese mayor gasto social, pero por otro lado se exigen todas estas medidas que afectan negativamente a ese mismo, digamos, a la misma población a la cual está destinada ese gasto social, con lo cual los efectos, digamos, se neutralizan en el neto, digamos, a esa población, ese mayor gasto social se le va a terminar diluyendo por el aumento en los, digamos, de los precios de los alimentos que va a haber como consecuencia del IVA. Entonces, en realidad, ese cambio de actitud o ese cambio de carácter o de naturaleza del FMI parece que no es tal, sino que se trata más bien de un maquillaje o de una cuestión más bien publicitaria, ¿no? Sí, está claro que mientras venga de parte del FMI, las políticas económicas no van a beneficiar a las grandes mayorías. Eso creo que lo viene demostrando la historia y se va reafirmando día a día. Sí, parecemos no aprender demasiado de la historia o no nos interesa mucho, no se sabe cuál de las dos. Sí, y seguramente algunos se están beneficiando, más allá de que seguro. La mayoría no. Sí. Agos, te agradecemos muchísimo esta primera columna de estos martes, donde nos vas a traer difícilmente una buena, pero sí una clara. Sí, esperemos encontrar alguna buena alguna vez para charlar. Bueno, Agos, muchas gracias y nos escuchamos en 15 días antes a Mariana. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen día. Un abrazo, Agus. Ahí pasaba Agostina en esta nueva columna de economía de Una Buena. Van a estar intercalándose Agostina y Mariana. Qué bien las economistas que tienen la capacidad de hacernos entender a la fuerza a las que no entendemos. Felicitaciones. Sí, la verdad es que muy bueno, muy claro. Y eso, preocupante del futuro. pero está bien, hay que saberlo, hay que tener esta información para prepararnos. No importa el futuro económico, dijo Marcos Peña que lo que importa es el alma. El alma de la Argentina. Lo económico, dijo que... Está ahí. Y yo confío en él. Y dijo que bueno, es otra dimensión. Es demasiado terrenal esa dimensión. Mientras buscamos el alma de la Argentina, vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees haciendo City in Dust. ¡Qué pronunciación! ¡Wow! FM 106.3 Radionauta.com.ar. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. qué ritmo sonidero. Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Alerta, alerta, atentes mutantes. Jauría Mutante, Festival Cultural Disidente. Volumen 2. Les trans, travestis, maricas, putos, lesbianes, transbianes, no binarias, bisensuales, andrógines, gordes, neurodiverses, putes y toda la jauría, volvemos a copar el Olga en el Festival Cultural que reúne mutantes de La Plata, Cava, conurbano, Argentina y Latinoamérica. El próximo 12 y 13 de abril en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11, talleres, conversatorios, feria transfeminista, muestras, intervenciones, proyecciones, alta varieté y alta fiesta. Sumate a esta jauría. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. No soy un hombre machista, me crié con mi mamá. Y eres estúpido. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de los que luchan, ramita seca tu corazón. Guay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. 9:39 de la mañana, seguimos en Una Buena y estamos ahora con nuestra columnista Valeria Segura. Ella es una abogada feminista, está en el CAV. El CAV, Valeria, es Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Esa voz que suena de sirena es esa voz que está por sonar ahora en 3, 2, 1. Es la de Valeria Segura, que ahora sí. A ver, habla Valeria. Hola, hola. Está con nosotros en el estudio. Valeria, bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, vas a estar los martes acá con Pablo y conmigo haciendo la columna de género en reemplazo a Luciana Campilongo, que estaba el año pasado. Qué difícil hacer ese reemplazo, por favor. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y nos venís a hablar de este año. Sabemos que el encuentro plurinacional se va a realizar acá en la ciudad de La Plata y está muy enardecido el debate en este momento por el nombre, ¿no? Sí, claramente va a ser uno de los debates más importantes a nivel local, desde el feminismo y las disidencias sexuales, porque nos va a atravesar todas nuestras actividades, agendas, etcétera, de todos los movimientos políticos. ¿Por qué pesa tanto el tema del nombre? Es algo que se viene macerando desde hace un montón de años, los encuentros nacionales de mujeres hasta así este momento. Así se llamaron hasta este momento, ¿no? Encuentro Nacional de Mujeres. Exacto. Y ahora el debate es porque el encuentro se pase a llamar oficialmente como plurinacional, un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias. Uh-huh. Esa sería la lucha por el cambio de nombre que se mantuvo hasta este momento. Desde el 1986 se organizó el primer encuentro y han sido muchísimos los debates que se han dado en todos estos años. Este va a ser el 34, este va a ser el 34 encuentro, y en 34 años cambió muchísimo las discusiones feministas y también las luchas, si bien la participación de lesbianas, trans, travestis, las mujeres afro, racializadas, indígenas, han participado desde toda la vida, de todos los encuentros, se fue dando un debate, una maduración de la visibilización de estas identidades adentro de los encuentros y que sean reconocidas como corresponde. Claro, y además de que fueron cambiando la forma de ser de los encuentros y fueron incorporándose talleres, ¿no? También, por ejemplo, el de las trabajadoras sexuales, antes no estaba presente y empezó a estar hace un par de años incorporado como un taller más. Digamos, los debates fueron derivando también en talleres. Entonces también es medio ridículo el querer que se mantenga estático el nombre. Va, también acá estamos hablando de la necesidad de la importancia de nombrar, ¿no? Y de las palabras. Exactamente. Se sabe que lo que no se nombra no existe. Así que, y no se reconoce esta participación histórica. Y la evolución en los mismos encuentros, la dinámica de los encuentros, la horizontalidad, que sea un movimiento autogestionado por el propio movimiento de mujeres y disidencias sexuales, hace que esta dinámica y estos cambios se tengan que dar, y eso lo ha mostrado, como decías vos, en los distintos talleres. A las travestis no se les autorizaba, no se les permitía, como si tuviera que existiera una autorización posible, el ingreso a los talleres, y fueron las mismas compañeras las que dieron esas luchas y obviamente se fueron reconociendo esos espacios, se fueron ganando esos espacios. Entonces este año se está dando, digamos, en asambleas. ¿Querés contar cómo se está organizando eso? ¿Desde dónde se está disputando el tema del nombre? ¿Dónde se está dando esta disputa actualmente? Hay una comisión organizadora que es abierta a todos los feminismos de la Ciudad de La Plata y se juntan en dos grandes, en una plenaria, una asamblea que es multitudinaria, aproximadamente van entre 250 personas y 300 personas a participar de esta plenaria, donde se deciden en términos generales las decisiones que se van a tomar en el encuentro. Y después ahí se dividen en comisiones, donde cada una define de manera operativa cómo se va a llevar a cabo, por ejemplo, la seguridad, todo lo que son los eventos culturales, los contenidos del encuentro, los talleres, que eso es una de las comisiones también más disputadas, el tema de los contenidos, que definen el nombre, por ejemplo, porque si el encuentro cambia de nombre, también cambia de nombre en los talleres. Claro. La logística, bueno, y una comisión de la plurinacionalidad también. ¿Y la comisión de plurinacionalidad estaba conformando esta campaña o la campaña va aparte? La campaña se está organizando desde esta comisión, o sea, pensó desde un principio, pero es algo que se cruza transversalmente a todos, va más allá de la campaña, se cruza en todos los movimientos políticos de mujeres que están queriendo que esto sea plurinacional. Así que es más extensiva y se está lanzando recientemente. Así que bueno, si podemos escuchar el spot que fue lanzado el día de ayer. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Kaika hachi plurinacional. Omi plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Ahí pasaba el spot de Somos Plurinacional, que se está difundiendo desde ayer, dijiste, ¿no? Sí, ya recién lanzada la campaña y está teniendo un montón de repercusiones en las redes, en los distintos movimientos feministas del mundo incluso, porque está esta característica que tiene el movimiento de mujeres de disidencias sexuales del internacionalismo, el fuerte componente internacional que tienen en la lucha, básicamente. ¿Y por qué entonces plurinacional? ¿Querés contextualizar un poco por qué ahora, como contabas recién, por qué la necesidad de que se llame plurinacional? ¿Por qué la necesidad de nombrar a las identidades que no son las mujeres, ¿por qué hay una parte que no quiere que se cambie este nombre? ¿Cuál es esa resistencia que se presenta ahí? Es todo un debate y seguramente hay muchísimos análisis que se puede hacer y está bueno seguir dándolo. Creo que todo este año nos vamos a dedicar a debatir sobre estas cuestiones, estas preguntas. Y siempre, como en toda organización, hay como una resistencia importantísima a los cambios, a pesar de esto, porque hay un status quo que es blanco, es heterosexual, y del cual no quiere perder privilegios. Y en el feminismo tampoco somos ajenas a todos estos debates y estas luchas. Así que es una disputa también a las formas o a los discursos de poder. Dar este debate. No es así. La lucha de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas y de las disidencias que componen, en lo que es en que son más de 30 pueblos indígenas en Argentina, es algo que va en contra, el discurso de la plurinacionalidad va en contra de un colonialismo que nos atravesó como Estado y como región latinoamericana durante 500 años, más de 500 años. Así que es un debate que es de vuelta. Yo creo que el movimiento feminista ha podido meter estos debates de como una... Realmente un discurso radical, no en el sentido de, Unión Cívica, sino de cambiar radicalmente las fuentes de la opresión. Entonces se visibilizan y se disputan. Y eso es algo que el feminismo ha sabido traer y ponerlo ahí en la mesa y decir, bueno, no, vamos a... Este componente blanco heterosexual del feminismo hegemónico, si se quiere decir, lo vamos a poner en cuestión y vamos a dar la lucha. Y este es lo que se está dando ahora, en este momento. Claro, porque por otro lado hay un feminismo que empezó a quedar cómodo y que no tiene que ver con el feminismo de cuestionarlo todo, ¿no? De pensar en un encuentro que se siga llamando encuentro nacional, seguir pensando en la idea de nación, seguir pensando solamente en la identidad mujeres y no querer ampliarlo a las otras identidades y a los debates que ya se dan y a lo que ya existe, también tiene que ver justamente con estar cómodas en este status quo, ¿no? Exactamente. Sí, a mí me parece que también esto que decías de cómo abre los debates, parece que el año pasado fue encontrarnos toda una sociedad debatiendo sobre la posibilidad de elegir la interrupción voluntaria del embarazo, discutir lo plurinacional obliga a todas las organizaciones populares a también tener que discutirlo más allá de el encuentro puntualmente este año, sino de pensar, bueno, qué proyectos políticos estamos construyendo como sociedad, como qué país queremos construir también. Exactamente, sí. Es un debate interesantísimo porque no es el colonialismo realmente, hasta que salieron estos debates, hasta que las compañías de la campaña salieron con el territorio querandí, la ciudad de La Plata, territorio querandí. Estamos hablando de visibilizar ese colonialismo, esa explotación, y ese supuesto es como luchar contra esa ideología que piensa que somos blancos o blancas y... descendientes de europeos y nada más. Cuando en nuestra propia familia están las afrodescendientes, las indígenas, forman parte de la lucha, incluso de los movimientos emancipatorios en América Latina, la falta de reconocimiento que hay en relación a eso y de la actualidad y del pasado también, y nuestras ancestras, muestra que es un debate interesantísimo para pensar y replantear todo, claramente. Se evidencia mucho cómo el argentino y la argentina cree que es como europea, ¿no? Hay una cosa rara ahí en relación a lo latinoamericano. Unas ganas de ser europeo rarísimas que tenemos en la Argentina. Así que es muy interesante. Y además de esto que decías, bueno, lo que no se nombra no existe y por eso la disputa tan importante por el nombre y por eso ha picado tanto a algunos sectores, ¿no? Que se pusieron como muy locos con el cambio de nombre, de reconocerlo plurinacional, de reconocer otras identidades, porque tiene que ver con la configuración del encuentro. ¿Y qué más podemos pensar que, digo, en este momento es como lo más fuerte que está pasando alrededor de lo que va a ser el encuentro acá en La Plata? Pero, ¿qué más podemos saber de lo que va a pasar en el encuentro acá en La Plata? ¿Hay algo más para contar, alguna anticipación más para ir pensándolo? Y se está pensando en simultáneo lo que va a ser el encuentro más grande, más multitudinario hasta la historia. En estos 34 años va a ser el más grande claramente por cómo el movimiento feminista se ha tomado masividad y va a ser en el centro de la Argentina. así que va a poder venir un montón de gente de un montón de territorios que no podía trasladarse tan fácilmente como ahora. Y mientras se va dando todo este debate que se va tensando, este debate está de alguna manera queriendo romper la lógica de hay que hacerlo desde una manera instrumental, o sea, hay que asegurar cosas y listo, y eso es el encuentro y eso es lo que hace la comisión organizadora. Es una disputa política que se está dando y con una particularidad que a mí me parece interesante, que es no solamente la lucha de la plurinacionalidad va unida a la lucha por la visibilización de las identidades de disidentes. Es algo que también es característico de Argentina, que es interesante a nivel regional. En general está separado la lucha de las indígenas respecto a las diversidades sexuales o a la disidencia sexual. Y acá en Argentina se está dando como esta unión entre, por ejemplo, esto de la invisibilización, no volvemos nunca más, se está usando tanto para la plurinacionalidad como para el reconocimiento de las identidades, frases de Loana Berkins, luchas que traen las travestis y los trans y las trans y les trans, que se van de alguna manera dando juntas, se van fortaleciendo y están totalmente enlazadas. Ya no es un solo debate, no son dos debates diferentes. Y eso también lo hace como muy interesante. Un solo debate que tiene que ver con esto que decías, de correrse de la norma, de lo establecido, del status quo, de pensarnos blancos heterosexuales, ¿no? De esta moral impuesta y colonial. Así que creo que va a ser muy interesante eso en el mismo encuentro. Supongo que va a ser como enardecido el debate y los encuentros y muy rico también, creo, supongo. Bueno, entonces este año de encuentro, que es el año de Valeria Segura, columnista de género de Una Buena, que está haciendo su debut, seguramente vamos a estar hablando un montón de cómo viene el avance en relación a estos debates. Valeria, ¿algo más que quieras contarnos? No, invitarles a participar de las asambleas del encuentro es importante porque es algo histórico que no se va a volver a dar en tal vez muchísimos años. El último encuentro en La Plata fue en el 2001, así que es algo histórico y está bueno para ver, estar en contacto, las distintas compañeras y compañeres, y ver cómo funciona. Es algo que va también, como uno va al encuentro y no vuelve igual, es algo que es cierto, es verdad, nos ha pasado. Sí. Lo mismo con la organización del encuentro, es algo que... ¿Estabas acá en La Plata en el 2001 cuando fue el encuentro? Estaba, pero no participé. ¿Pero no te acordás, lo que pasaba en la movida? ¿No te acordás? No me acuerdo del encuentro, es como que no en mí, no estaba. Yo la primera vez que fui a un encuentro fue en el 2009 en Tucumán. Ajá. Este va a ser el día, hace 10 años que voy a los encuentros. Pero no, en el 2001 es como que no supe que se hizo un encuentro. Eras más chica. Sí, también. Y deben haber sido más chicos los encuentros también, ¿no? Totalmente. Capaz que no estaban tan copadas las calles. Bueno, muchas gracias, Valeria, y el martes que viene te volveremos a tener aquí. Un placer. En la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Cuatro minutos nos separan de las 10 de la mañana y llegó el momento de empezar a despedirnos con este día de otoño primaveral, con la temperatura llegando casi a los 20 grados a esta hora, bajando bastante la humedad, así que se va a ir poniendo como más piola el día. Sube la temperatura, pero baja la humedad. Ojalá que el día se vaya poniendo más piola. Más peola. En todos los sentidos. Mañana vuelve Una Buena a las 8 de la mañana, de 8 a 10. Y nosotros nos vamos escuchando a Madonna haciendo Heartbeats. ¿Lo dije bien? Felt so free. If you could stand in my shoes, then you would feel.